Mi nombre es Carola Reintjes y soy activista social. La palabra justicia viene del latín justitia, que a su vez viene de jus, derecho. Según el diccionario de la Real Academia, la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También está definida como derecho, razón, equidad, o como conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. La justicia busca mantener la armonía entre los integrantes de la sociedad por el bien común. Si veo estas definiciones, me llevo las manos a la cabeza con lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial. Poder con mayúsculas. Y judicial solo de nombre, insultando su raíz, jus, derecho, justicia. Este órgano, bajo directrices partidistas del PP, cuestiona la legitimidad de un gobierno electo en las urnas. Qué malos perdedores son algunos. Y se eleva por encima de la Constitución y del bien y el mal. Popularmente se dice que la justicia es ciega, y así la imaginaban en la antigua Grecia, la diosa Temis, y también en la antigua Roma, la diosa Justicia, vendada de los ojos, con una balanza y una espada, ciega en el sentido de no dar favoritismos a nadie. Ojalá, aplicando con sabiduría la balanza y con rigor la espada, el jus, derecho, la ley, la constitución en este caso. Veo mucha ceguera, mucha en el aparato, más bien en el poder judicial. La Ventana Indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Soñar que nos toca la lotería es un recurrente que creo que todos tenemos en algún momento. ¿Qué haría si me tocara el gordo? Esta fue la pregunta que me vino tras recibir un podcast en Mi Ventana Indiscreta, de historias extraordinarias de la Lotería de Navidad. Me paré a escucharlo porque me pareció interesante, ya que cuenta la historia de un pintor, periodista y pedagogo ostense, Ramón Acín, y cómo su amistad con Luis Buñuel lo llevó a financiar el que luego se convirtió en uno de los documentales más importantes del cine español. Esta historia extraordinaria pero real comenzó en Zaragoza en 1932, con Acín y Buñuel tomando un café en Ambos Mundos, un local que reunía a sindicalistas, miembros de movimientos literarios, músicos y artistas, mientras de fondo sonaba una zarzuela de Pablo Luna. Allí, en una de las mesas de la cafetería, Buñuel le confesó a su amigo que no pasaba por su mejor momento económico, impidiéndole sacar adelante un documental sobre una comarca sumida en la pobreza, Las Hurdes. Acín, preocupado y comprometido, decidió ayudarle en la medida de lo posible y dijo: «Luis, me han traído de Madrid un décimo de la lotería de Navidad. Si me toca, te ayudo con esto». La promesa se convirtió en deuda aquel 22 de diciembre de 1932, cuando del sorteo salió un primer premio que coincidía exactamente con el boleto que alguien le había regalado a Acín desde la capital. Le tocaron por aquel entonces 150.000 pesetas, de las cuales destinó 20.000 a aquel documental sobre un pueblo que se moría de hambre. Las Hurdes, Tierra sin pan, vio la luz en 1933 como documental mudo. En su estreno, Buñuel tuvo grandes dificultades, dado que en ese momento el gobierno de la República luchaba por mostrar sus avances al mundo, y sin embargo Buñuel plasmaba una región entre Salamanca y Cáceres en la que las condiciones de vida de sus habitantes, las comunicaciones y el desarrollo social y educativo eran nulos. El gobierno republicano prohibió su exhibición en España, aunque no detuvo su salida fuera de ella, y 2 años después, en su estreno, la Embajada Española en París subvencionó la sonorización del documental, por lo que en 1935, Las Hurdes, Tierra sin pan, se convirtió en un documental sonoro narrado en francés. En 1964, 3 décadas más tarde, el Festival de Cine Mannheim lo incluyó entre los 12 mejores documentales de la historia. Tras el éxito de Las Hurdes, Tierra sin pan, obra de referencia a todas luces, el favor que Ramón Acín le hizo a Luis Buñuel le fue devuelto años más tarde a su familia, sin poder hacérselo personalmente, ya que Acín fue fusilado en agosto de 1936. Con esta historia no quiero animaros a que compréis lotería, ni mucho menos, pero sí a que continuéis en la lucha por conseguir vuestros sueños hasta conseguirlos. Porque un sueño cumplido puede ayudar a que hagamos grandes cosas y así contribuir a tener un mundo un poco mejor para todos. Y sabed que la felicidad está más cerca de lo que pensáis, así que no la busquéis lejos. Os ha hablado Ana Lasauca. En realidad, cuando hablamos de los jóvenes, parece que los jóvenes no tuvieran actitudes solidarias, tuvieran actitudes que puedan ayudar a pensar, a tener una opción, a llamar la atención, sobre todo de nuestra conciencia, de saber qué ocurre en nuestro entorno, en nuestro alrededor y de qué manera podemos contribuir para que los asuntos que aparentemente son lejanos o no nos afectan de una manera directa, podamos mirar para otro lado. Tal vez es el momento de reflexionar algo que me ha llamado poderosamente la atención y creo que en general está llamando la atención un mensaje muy particular de un joven que en esta vorágine de la vida habitual, de este correr continuo que tenemos, podemos hacer un poquito de parón, detenernos un ratito y escuchar este siguiente mensaje. A ver si soy el único que opina de esto, pero este fin de semana es la final del Mundial entre Argentina y Francia. Me parece buenísimo, los países están todos frenados esperando esa final, sobre todo Argentina, obviamente, y Francia. Yo soy argentino, me da mucho orgullo por esos jugadores que están cumpliendo su sueño y encima están representando a mi país. Pero está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada. Y yo digo, wow, estos jugadores que podrían frenarse la cancha o todos llevar un distintivo, o todos llevar una remera, o directamente no jugar un partido por este pibe que están por matar, asesinar, colgar, como si fuésemos animales. Este es Amir, tiene 26 años, futbolista, o sea, es colega de todos los jugadores que han jugado y que van a seguir jugando ahora a la final del Mundial. Lo van a ahorcar. ¿Por qué? Por haber protestado en Irán a favor de las mujeres. No tiene nada que ver que sea futbolista, pero la FIFA, la AFA de Argentina, ¿no pueden comentar nada al respecto? Aunque sea. Y el mundo siempre dice como, bueno, es que en esos lugares o... El Mundial se juega en Qatar, que más o menos es parecido a Irán. Y está a un par de kilómetros. Y aún así, nada. Y al fin y al cabo, quien gana el Mundial son los jugadores que están ahí. No son ninguno de los países. Eso es puro marketing. Porque, a ver, ningún país se va a ser más rico ni más pobre por ganar o perder un Mundial. Pero que eso suceda mientras ahorcan a otra persona, que repito, es parte del mundo del fútbol. Que no lo hacen más o menos importante, pero es parte del ambiente del fútbol. Un poquito más de goles, un poquito más famoso, y seguro ahí sí estarían hablando de él. Me da mucha pena que los humanos seamos así. Solo nos unimos para festejar cosas un poco tontas, como un Mundial, pero no para pedir por cosas así. Literalmente cosa de animales. Ni siquiera los animales son así de bestias. Pero bueno, nada. No sé cuánta gente va a ver este video, pero por lo menos quería decirlo. Ojalá no sea el único que piensa así. Ojalá que no todo el mundo piense así y ojalá que podamos ser solidarios para colaborar con esta idea de llamar la atención ante el mundo sobre esa situación tan dantesca que se produce en un país donde la democracia pues brilla por su ausencia. En fin, change.org, donde usted puede participar en apoyar esta iniciativa para poder parar, llamar la atención de la comunidad mundial sobre esa situación de Irak que se está transformando en Irán, se está transformando en algo terrible. Así que, por favor, si quiere, change.org. Seguimos caminando esta mañana de sábado, una mañana apasionante, al menos para mí, porque cada comentario, cada encuentro que tenemos con nuestros amigos que nos visitan aquí al estudio, Félix Ortega, vamos descubriendo nuevas ideas y nos ayuda a pensar un poco más sobre todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y me agrada mucho que venga aquí al estudio David Moscoso. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo te agradezco mucho que haga un hueco en tu tiempo, una persona muy ocupada y afortunadamente tiene un ratito para compartir con nosotros. Y tal vez disfrutando de saber que estás en tu mundo habitual de profesor, de universidad, de trabajo intenso, también tienes un ratito para ayudarnos a pensar temas que nos están preocupando mucho. Sobre todo lo relacionado con la política. Han habido hechos que están aconteciendo en estos últimos días que a todos nos deja perplejos y ya no sabes qué pensar, qué opinar, en qué se está transformando esa pugna política por tener el objetivo el poder del gobierno, a tener que utilizar subterfugios o aspectos que no entendemos la gran parte de la mayoría de la población. ¿Qué es la política en este caso, en este momento? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos que estar preparados para entender que estamos expuestos a una nueva forma de hacer política. Una forma basada en reventar la legitimidad sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo de límite de ninguna naturaleza, pues del gobierno que está en el poder. En este caso está este gobierno. No sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, pero desde luego hablamos del presente. Y es algo que no nos circunscribe solo a España, ¿no? Estamos viendo en Brasil, donde hay un gobierno legítimo de Lula, elegido democráticamente en elecciones, donde la oposición y los grupos que han apoyado al partido de Bolsonaro animan a dar un golpe de Estado militar, donde se empiezan a utilizar palabras mayúsculas ante intocables en un marco de legalidad democrática, que es el marco al que, bueno, no hemos acogido una mayoría social por pensar que es el que mejor representa de manera más pacífica y de manera más transparente los intereses de la gente y el sentir, ¿no? El sentir de la ciudadanía. También está ocurriendo en Perú, ha ocurrido en Alemania, se han descubierto planes para un golpe de Estado en Alemania. Sí. ¿La política está transformándose en eso? Porque cuando la experiencia política que has tenido tú, David, bueno, era distinta, ¿no? Yo, es verdad que yo tengo mi propia experiencia política, claro, pero estamos viviendo, digamos, realidades muy efímeras, y muy efímeras porque, bueno, hay realidades que se dan un año y al año siguiente se da una situación distinta, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con... Hay un razonamiento que tiene que ver con una falta de aceptación de la democracia. Es decir, donde no hay aceptación de la democracia se utilizan todo tipo de subterfugios para estar en el poder, aunque sea utilizar, bueno, pues todos los medios desde el punto de vista moral que normalmente o que tradicionalmente serían cuestionables, ¿no? Poner cada día en cuestión a quien está en el poder, delegitimando su derecho a hacerlo, en tanto que lo hace por la vía democrática y que además a veces ni discrepa de las decisiones que han tomado partidos que han gobernado antes desde la derecha, ¿no? Yo quisiera recordar un poco hacer referencia a las palabras del diputado Jacinto Moreno, que ha hablado estos días, recordando que bueno, pues que hay muchas cuestiones que, por ejemplo, se han dado en el pasado y que la propia derecha no solo no las cuestionaba, sino que las legitimaba, y que se corresponden con decisiones democráticas que hoy el partido que está en el gobierno pues está tomando y que son consideradas desde esa doble moral como una infamia a la democracia, como una infamia a los españoles, como una infamia a las instituciones. Este Jacinto decía, pues recordaba cuando Rajoy modificó el título de malversación unilateralmente, ¿no? Para beneficiar a Artur Mas, a lo que llamó normalidad democrática, ¿no? Pero si lo modifica un gobierno progresista es golpe de Estado, ¿no? Y recordaba también cuando Rajoy modificó la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial en 2015, ahí era perfecto, normalidad democrática, agilización burocrática. Pero si lo modifica un gobierno progresista es golpe de Estado, ¿no? Si Rajoy indulta a 898 personas, como hizo, entre ellas a los militares que falsearon la identidad de los fallecidos en el JAS 42, o al director general de trabajo de Convergencia y Unión, ojo, de los catalanes, por malversación pública de los caudales públicos, a eso lo llamó normalidad democrática para, bueno, tener un ambiente más pacífico con Cataluña. Pero si lo hace el gobierno de la nación, del partido, de un gobierno progresista que indulta parcialmente a las personas encausadas en el proceso, pues eso es golpe de Estado. Cuando Aznar gobernó con los votos de los independentistas vascos, a eso le llamaba normalidad democrática, es decir, que esto habían girado al centro, ¿no? Si lo hace Zapatero, Pedro Sánchez, que gobierna con los votos independentistas, eso es un golpe de Estado. Si Aznar negocia con ETA, como hizo en su momento, y lo llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco, cuando lo hizo después Zapatero, eso es negociar, es rendición del gobierno al terrorismo, ¿no? Es siempre lo mismo, es la ley del embudo, es tratar a la gente como gilipollas, ignorante y sin criterio, ¿no? Pero la idea de fondo es que no cambie nada, es que siga siendo lo de siempre. Y bueno, eso de alguna manera, yo creo que esto es como el cuento del lobo. Al final se van a pasar de rosca y van a empezar a perder la credibilidad. Porque es que aquí lo único que hace falta es que digan, como decían los franquistas en la guerra, después de la guerra civil, que es que los comunistas se comían vivos a los niños. Yo no sé si la opinión pública en general se entera de algo de lo que está pasando. Nos quedamos con las acciones que está cometiendo en este caso la derecha de poder hacer cambiar todo el sistema democrático. O sea, no puede ser que un poder judicial tenga que manejar lo que se hace en el ámbito legislativo, en un parlamento, que es la representación de la población, la representación del pueblo. ¿Quiénes han escogido el pueblo? Estas personas que están ahí. Entonces, ¿ese mensaje se está dando o no? No, el tema más grave que hay aquí es, y yo creo que yo apelo al sentido común de la gente y a no caer en una manipulación absurda y un trato de estupidez social, que es que hay un poder judicial que está incumpliendo las normas. O sea, el propio poder judicial, el propio Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que está creado para velar porque se cumplan las normas, para velar porque se cumplan las normas, está incumpliéndolo. Porque hace 4 años que debía haberse renovado y como no gobierna el partido de la derecha, que los puso a dedo, que los puso a dedo ahí a esos miembros que tienen mayoría en ese órgano, pues ellos se niegan a renovarse. Es decir, los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que está dirigido, que tiene una única función, que es que se cumplan las normas en este país, la incumple. Es el primero que la incumple, por voluntad expresa, premeditada y perversa de algunos de los miembros del Poder Judicial, que no quieren hacerlo porque no hay un acuerdo de partido. Porque el acuerdo de partidos que quieren es que siga, que con una mayoría política diferente en la que las normas y lo que establecen es que con esa representación mayoritaria política en el Parlamento se designen por los distintos grupos unos miembros, ellos se niegan y el acuerdo que quieren las personas y el Partido Popular en este caso, que son los que los puso, es que siga existiendo el mismo número que representa a esa sensibilidad política. Es decir, y como no ocurre eso, como no se llega a ese acuerdo, pues yo me mantengo aquí hasta que eso se produzca y si no, me mantengo de por vida. Es decir, una anormalidad judicial, una anormalidad institucional, una anormalidad democrática. Lo que está ocurriendo pertreñado por parte de los responsables y representantes del Consejo General del Poder Judicial. Y estas normas de elección de estos señores, sí, fue modificada también en el año 95-96 en el gobierno del Partido Popular. O sea, las condiciones las puso el gobierno del Partido Popular. Y ahora este mismo Partido Popular no quiere cumplir esas normas que en su momento se pusieron para la elección de estas personas que componen esos organismos judiciales. No, fue más reciente, en el año 2015, y lo hizo Rajoy. También Rajoy. O sea, más Rajoy. Reciente todavía. Más reciente. Sí, parece que la memoria colectiva es muy efímera, ¿no? Que a la ciudadanía se le olvida pronto estas cosas porque, claro... ¿No se les explica? Yo creo... Hombre, es difícil estar informado de todo cuando igual hay muchos aspectos de la vida que están ocupando tu inquietud y tu preocupación, que es la realidad más inmediata, ¿no? Los problemas de cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo cuidar de las personas que tenemos en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, también disfrutar de la vida. Entonces hay mucha gente pues que realmente le importa un bledo esto, pasa, pero se deja llevar por el impacto emocional de los relatos que se construyen en la opinión pública, que es lo que ocurre, ¿no? Que es que cuando lo hizo Mariano Rajoy en 2015, que que hizo lo mismo, que cambió las reglas del juego para tener una elección mayoritaria, una representación mayoritaria al Poder Judicial y poderlo manejar pues mejor, pues aquello lo llamó normalidad democrática, lo llamó agilización burocrática. Pero ahora que lo plantea, después de que los propios miembros no cumplan con sus normas dentro del Poder Judicial, pues lo que plantea la derecha es que esto es un golpe de Estado, ¿no? Bueno, ese es un lenguaje habitual. Sí, entonces no, quiero decir que hay que ponerse a contrastar, a informarse con criterio de la de lo que se dice la opinión pública con la realidad para estar verdaderamente informado. Yo lo digo, yo todos los días leo varios medios de comunicación digitales y no son de mi cuerda ideológica, pero me gusta controlar qué dicen uno y otro y contrastar. Y luego también me informo, ¿no? Me informo sobre los hechos. Y bueno, pues lo compruebas perfectamente cómo están construidos los relatos. Y hay muchos medios en los que, bueno... ¿Qué pasaría ahora si el Tribunal Constitucional nombra a los miembros que tiene que nombrar antes de que ocurra el debate en el Senado? Bueno, pues... ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Con una tomadura de pelo? Claro que una tomadura de pelo, porque es que lo que van a querer decir esta gente es que no se ha renovado, que ya se ha renovado el Poder Judicial, por lo tanto no hace falta renovarlo. No hace falta cambiar la ley. Y que ahora quiere cambiar la ley para, el gobierno progresista quiere cambiar la ley para poder poner a lo suyo, ¿no? Cuando en realidad lo que se ha planteado es que la representación tiene que estar ajustada a la realidad de la representación parlamentaria del pueblo español en el Congreso de los Diputados. Eso no se explica bien, porque se da la impresión que no se está explicando bien. No, que las leyes se están desarrollando, se tienen que acordar, y se tienen que, salir desde un parlamento donde está representada los componentes, son representantes de todos los ciudadanos de este país, no es un capricho, ¿no? Sí, pero vamos, no ocurre solo con esto, ocurre con otras muchas cosas, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que después de que entrara Podemos en las instituciones se abrió una brecha intergeneracional en los valores pues anquilosados de una España que es casi de la Edad Media con la que aún convivimos. Hay una España que desde luego está representada con los tiempos presentes, está representada con lo que ocurre en la realidad, pero con la realidad de la época que vivimos, pero hay otra que vive en la Edad Media. Y no lo digo de broma, ¿eh? Vivimos en una España donde aún prevalece el franquismo sociológico, lo que se llama por franquismo sociológico, por lo que hizo Podemos fue generar una ruptura de valores generacional ante ese franquismo sociológico, y eso animó a un reaccionismo extremo, que es lo que estamos viviendo cada día más, de la mafia del franquismo, de los valores ultracatólicos, de los valores tradicionales, del control mafioso de las instituciones, y todo eso unido a un neoliberalismo que se apoya en esos valores para imponer sus intereses, como lo había hecho hasta entonces, en la época del franquismo, que es lo que está impulsando una lucha pues desde la justicia, desde la patronal, desde los grupos ultracatólicos, hasta el punto de ver que estamos rodeados de líderes políticos que son los principales trolls de la democracia y trolls de las instituciones públicas. O sea, líderes políticos que se dedican a deslegitimar todos los días los servicios públicos, la educación pública, la sanidad pública, a reventarla, a cargársela, porque, en definitiva, porque esta gente está al servicio de los grandes intereses y no están al servicio de la sociedad ni de los intereses generales del pueblo español. Hay cosas que caen al ridículo. La presidenta de Madrid, la Autonomía de Madrid, pide que los clientes que vayan a los bares que dejen propina, argumentando que gracias a las propinas los camareros pueden llevar a sus hijos a estudios especiales de música, artísticos, etcétera. Y que insisten que la propina puede ser muy importante para un camarero y así puede hacer más cosas en su vida personal, en su proyecto de vida. Pero en ningún momento ha dicho que por qué los empresarios de hostelería no suben el sueldo digno a esos trabajadores para que hagan precisamente esa acción con sus hijos y no sea el cliente que tenga que dejar una propina para poder conseguir que este señor haga actividades con sus hijos. O sea, recurriendo de una forma retorcida a una situación emocional como esa, ¿no? El extremismo, la derecha extrema y radical... Pero no pide el sueldo a los trabajadores, ¿eh? Ojo. Sí, sí, la extrema derecha siempre ha abogado por el esclavismo y ha entendido que, bueno, los trabajadores solo deben favores y no son los empresarios los que deben favores a los trabajadores. Es decir, que el trabajador está ahí o la trabajadora están ahí para ser explotado. Eso es lo que concibe ese tipo de pensamiento y que... Si recibe algo de más es por la bondad, en este caso del cliente, ¿no? Es por la bondad del cliente o la bondad del empresario. En lugar de pensar que vivimos una sociedad en la que debe existir una solidaridad recíproca, en la que los trabajadores dan lo mejor de sí, los empresarios deben dar lo mejor de sí, pero las instituciones tienen que velar para que se cumpla unos derechos mínimos, un salario mínimo que garantice que se pueda propiciar determinadas condiciones de vida que permitan a las personas vivir con dignidad, ¿no? Eso es lo que tendría que estar haciendo una persona que representa a una institución como la que gobierna una institución, claro. En lugar de estar diciendo la cantidad de tonterías que está diciendo siempre esta persona, ¿no? Y todo eso además se ha reforzado con un patriotismo de banderita, ¿no? Gracias al neoliberalismo extremo que vivimos, en buena medida que es una corriente patriótica que no es política, sino que es económica. Es una corriente que necesita que ese patriotismo abandere un cambio de cultura política, de valores, de símbolos que hagan mucho más fácil acabar con la intervención del Estado y con la defensa de todos aquellos pilares que representan los intereses colectivos, empezando por los servicios públicos y también la fortaleza de las instituciones públicas. Y bueno, es una manera de tratar de forma infantil, de forma estúpida a la gente de a pie. Sí, y sin embargo, bueno, pues lamentablemente la gente cae, ¿no? La gente cae en ello. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes están aprobando estas modificaciones legales? ¿Están explicando bien a la población lo que se está haciendo o hay algo que no se está haciendo bien, seguramente? ¿Cómo explicar a la gente por qué se está haciendo esto y qué beneficio tendrá la mayoría de la sociedad estas decisiones? Claro, la pregunta que tenemos que hacernos no es si el gobierno progresista de la nación está explicando bien las cosas. La pregunta que tenemos que hacernos es si no llega a la ciudadanía suficientemente, ¿por qué es? Y todos sabemos que la comunicación entre el Estado y la opinión pública depende de los medios de comunicación. Habrá que ver quiénes son los dueños de los medios de comunicación, quiénes mandan en los medios de comunicación generalistas, masivos, para entender si la gente lo entiende o no. Pero claro, si resulta que hay un predominio de control de los medios por parte justamente de los que están haciendo una política de agresiva y violenta contra el Estado, porque son violentos, esta derecha es una derecha violenta, como jamás se ha visto en democracia en España, es una derecha muy violenta, muy extrema, muy agresiva. Pues si esos medios están controlados por ellos, ¿cómo me va a preguntar o cómo es de entender que la ciudadanía se entere de lo que está ocurriendo, ¿no? Complicado, ¿no? Súper complicado, claro, efectivamente. No es fácil que con tanto ruido que se genera y además con una estrategia bien trazada, la estrategia es reventar a un gobierno como sea, sin escrúpulos, sin límites, sin reglas de ningún tipo, pues que la gente se entere de nada. Al final, el ciudadano de a pie se deja llevar por todas las emociones que le suscita los relatos hegemónicos, los que se imponen, y bueno, pues eso es lo que entra en el fuero interno, ¿no? ¿Esto afectará a la democracia con todo este follón? Yo creo que sí, que está deteriorando la legitimidad de la democracia. Y en la medida en que se agrede a un o a varios partidos políticos por el mero hecho de gobernar con las ideas programáticas que tiene, desde el momento en que se agrede, ya se está delegitimando la democracia, porque lo que tú estás diciendo es derecha o nada. Es decir, está diciendo un gobierno con un partido que tiene que ser de esta tendencia ideológica o lo demás es el desastre. Tú estás diciendo que lo único que vale es la dictadura. ¿El pueblo es más sabio que todo eso? Bueno, yo estoy convencido de que el pueblo en general, yo creo que el pueblo tiene algunos grupos sociales o parte de los grupos sociales tienen capacidad y criterio, pero creo que no todo el pueblo tiene la capacidad de discernir con criterio informado acerca de lo que escucha y ve. Y esto, por una parte, influye al final toda esta realidad que vivimos en política, en que hay mucha gente que deja de votar, ya no cree en nada, y hay otra gente que vota como respuesta, como reacción a lo que escucha. Entonces, en un sentido u otro, al final vota por impulso. En fin, pero podemos ser positivos de cara al futuro, ¿no? Bueno, vamos a superar. A ver, esto, sí, ¿no? Está muy bien ser positivo, pero te digo una cosa con respecto a la pregunta que tú me has planteado antes. Hemos visto el daño que puede hacer la propia élite política, algunos líderes políticos a la democracia. Si te paras a pensar solamente en lo que pasó con Trump en la última legislatura en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que después de perder las elecciones propició, incitó al odio y sigue incitándolo a día de hoy, poniendo en cuestión a la democracia, a las instituciones de representación, el sistema electoral, para bueno, tratar de reventar también, con independencia de sentirse identificado o no, que no es que yo me sienta identificado con el gobierno de Estados Unidos en general, pero sí es verdad, con las políticas que adoptan, pero sí es verdad que está elegido democráticamente, legítimamente, y bueno, está muy mal que alguien que ha estado en la representación política en el máximo nivel, como ha sido ser presidente de los Estados Unidos, se dedique a reventar la institución que ha presidido, ¿no? Esperemos que aquí no ocurra nada parecido, ¿no? Bueno, en ese sentido yo no sé ya qué opinar, pero sí es cierto que mi deseabilidad evidentemente es que prevalezca el sentido común. Yo creo más que todo en que las cohortes generacionales de los votantes que han nacido en épocas más recientes tengan la capacidad de discernir todas estas cosas, porque los valores de referencia que tienen son, digamos, unos valores que han aprendido, que se han nutrido de una realidad política o de una realidad histórica diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo malo, el error de la derecha, en parte, es que se deja llevar por, bueno, el rencor de la democracia, porque ellos estaban muy bien sin democracia. Y entonces siguen jugando a la baza de que en el fondo sin democracia se estaba mejor, por eso las alusiones a Franco, con Franco se estaba mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente, tú imagínate que le empieza a decir a la gente ahora que se estaba mejor sin derecho al trabajo, sin derecho a la huelga, sin derecho a la participación política, sin derecho con la censura cultural, etcétera, etcétera. Y eso se lo cuenta a gente que ha nacido después del 78. Pues que esta gente, bueno, pues evidentemente no quieren volver a la Edad Media. Esperemos que no volvamos a la Edad Media, ¿eh? Esperemos que no. David Moscoso. Profesor de universidad, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, acompañándonos un ratito. Y, en fin, estas reflexiones, espero que el próximo año las hablemos de otro modo y que las cosas vayan en un buen camino, sobre todo respetando el juego democrático de este país. Esperemos que sí. Al menos con ilusión de que sea así. Sí, sí, la mayor ilusión se expresa a través del voto, ¿no? Sí. A través de los procesos electorales, que son un derecho y en muchos países una obligación. Que es decir, hay muchos países democráticos como Australia donde si no va a votar te denuncia, te pone una multa, la administración, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que no podemos lamentarnos siempre como ciudadanos, sino ir a votar y expresar nuestra sensibilidad y nuestra manera de juzgar los hechos políticos para, bueno, que se vean representados en las instituciones y, bueno, que eso de alguna manera anule ese tipo de práctica de la política totalmente reaccionaria. Exacto. Pues David Moscoso, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este programa que no tengo ni idea y con eso nos ilustras mucho. Gracias a vosotros y nada, un placer. Un placer, David. Gracias. If you need a friend, I